Claro. Elsa, buenos días. Buenos Gabriela días. la saluda. Quería preguntarle cuando se habla, ¿no? Desde terrorismo, desde el Ministerio de Defensa, ¿quiénes incluyen en esta figura? Porque pareciera que está también ligada a esto que uno le entran varias dudas con la RAM, ¿no? O al ataque al pueblo mapuche. Sí. Dentro del terrorismo ellos engloban no solamente, digamos, a los grupos terroristas que pudieran surgir, como sea tipo Al Qaeda, tipo Al-Shabaab o Boko Haram que están en África, tipo Frente al-Nurra o Fatah al-Shaam o el Daesh o Estado Islámico, solamente para nombrar algunos, sino también a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales que están en resistencia frente a un modelo que les quieren imponer, incluso frente a los gobiernos que también hacen resistencia a esto. Entonces, todo lo que se oponga al modelo establecido, todo lo que se oponga a lo que se quiera instalar o a lo que ya está instalado, todo lo que sea resistencia, pasa a ser considerado terrorismo. O pasan a ser consideradas terroristas. Por eso los mapuches son terroristas, por eso los sindicatos son considerados terroristas, por eso las organizaciones sociales, culturales, se los puede acusar de terroristas, los periodistas independientes lo mismo, los medios de comunicación independientes, etcétera, etcétera. Todos somos, tenemos la posibilidad de que nos consideren terroristas y que nos repriman por ser terroristas. Wow, la verdad que es muy serio esto que estamos asistiendo, pero uno empieza a sumar y a sacar cuentas y claro, en una época eras anarquista o comunista, después eras montonero, siempre hay un enemigo latente, pero la cuestión es que los que pagan los platos rotos es el pueblo, ¿no? Exactamente, o sea que son tienden a intentar disciplinar por medio de la violencia, por medio de los asesinatos, la desaparición forzada, a disciplinar a los pueblos para mantenerlos callados. Y repito, el problema para nosotros es que jamás ningún gobierno a partir del 10 de diciembre de 1983 objetó al sistema. Nadie se nada ninguno quiso irse. Quizás la posibilidad más clara la tuvimos en los últimos 12 años. Yo me cansé de hablar con senadores y diputados. Yo he trabajado en la Secretaría General de UNASUR, he sido asesora de la Secretaría General y asesora del doctor Alí Rodríguez Araque cuando él fue secretario de UNASUR. Todos estos temas, es decir, lo hemos planteado, se planteó el peligro que representaba estar dentro de la OEA, reconocerlo con todos los instrumentos y todo, y más lo que nos había pasado a nosotros con el tema del TIAR, donde quien debía ayudarnos a nosotros en la guerra de Malvinas se puso al lado, ¿no?, de nuestro enemigo, y sin embargo, digamos, nunca hemos tenido eco dentro del país para decir salgámonos, porque mientras nosotros sigamos en este sistema es imposible ser realmente libres, independientes, autónomos y soberanos. Tenemos que crear nuestro propio sistema, que es lo que hicieron en su momento lo que hizo Cuba y lo que ha hecho y ha decidido hacer. Ya empezó hace tiempo, pero terminó con la ruptura con la OEA, que es lo que ha hecho en Venezuela, que son los ejemplos de autonomía, de independencia y de soberanía a seguir, ¿no? Porque si no, perdón, siempre nos va a seguir pasando lo mismo, siempre nos van a seguir exigiendo estas mismas cosas y siempre va a estar nuestro pueblo en peligro. Claro. Le sumamos a esto, si cabe, no sé, usted me corregirá en todo caso, lo del ejercicio Cormorán que está en puerta para ser aprobado en diputados. Mire, sí, el ejercicio Cormorán está dentro de eso porque también dentro del sistema contempla los ejercicios combinados de las fuerzas norteamericanas con las fuerzas armadas nuestras, siempre en nuestros países, nunca en territorio de Estados Unidos ni de Canadá.